Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a un episodio más de NPR en Pasión Rojiblanca. Mi nombre es Gerardo Taker y les doy la más cordial de las bienvenidas a este su programa, a nosotros que es su programa, en el que cada semana hablamos de la actualidad de nuestros queridos rayos del Necaxa, nuestro querido club Necaxa. Vamos a hablar, hubo mucha actividad, al menos actividad en cancha. También por ahí hubo algunas cosas extra cancha, pero hubo dos partidos esta semana. Bueno, la semana pasada y contando hasta el fin de semana pasado. Jornada doble para hablar de lo que sucedió con Necaxa en los duelos con Toluca y con Xolos de Tijuana. Pues qué mejor que alguien que sí va al estadio, no como yo. Desde Aguascalientes, hace mucho que no lo digo, creo que en este programa nunca lo he dicho. Mi ranchero favorito, cómo no, Don Murdoqueras. Compadre, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Taker? Y hola a toda la gente que nos escucha. Como siempre, extasiado de la emoción de estar saludándolos en esta ocasión y más para cómo se están dando las cosas para el Rayo, ¿no? Creo que sí, quizás, o sea, aspirábamos a la semana de 9 puntos, pero bueno, al final de cuentas, es un poco entendible también lo que pasó a media semana con Toluca y dentro de todo, pues, el resultado es que estamos ahí, en zona de clasificación y en zona de recibir de vuelta, ¿eh? Entonces, pues ahí vamos, ¿no? Ahí vamos, todavía pueden cambiar las cosas, a lo mejor para cuando estén escuchando y esto ya no es así, pero de todas maneras estamos en zona de liguilla y eso es lo importante. Ok, mira, sí pudo haber sido, lo hablábamos la semana pasada, pudo haber sido semana de 9 puntos, pero el problema es que enfrentamos entre semana a un monstruo, al mejor técnico en la historia de la selección nacional, a mi Ricardo Antonio La Volpe, por cierto, que es el que nos evitó la semana de 9 puntos, ¿no? Pero pues 7 de 9 creo que no está mal, y no sé si te parezca, pues ese fue el partido del miércoles pasado, entonces quizás sería bueno empezar con la visita del Diablo, ahora sí, literal, vestido de azul, ¿no? Diablo con vestido azul, exactamente. Muy bien, el miércoles 28 de agosto, 9 de la noche, y en el Estadio Victoria, Necaxa iba a recibir a un Diablo azul del Toluca que extrañaba, ¿no? O sea, de entrada fue como una cosa muy bizarra ver a los dos equipos así como salieron a la cancha. Digo, Necaxa, pues sin franjas rojas, que ya sabemos, y Toluca, pues vestido de azul, porque pues tampoco podía salir de blanco, entonces una cosa muy rara, utilizó su tercer uniforme y pero, ajá. Aparte un azul muy claro, ¿no? Sí. Digo, en torneos anteriores, Toluca cuando visitaba a Necaxa, era un color azul marino o algo así por el estilo, exactamente, ¿no? Sí, y sin embargo, bueno, a final de cuentas es lo de menos y pues fue un partido como muy sosón, así como pesado, difícil, como que nadie quería a media semana y pues a final de cuentas se empata en este partido con gol de nuevo de Mauro Quiroga, es quien abre el marcador al minuto 12 y ya después Gigliotti en una jugada que parecía que no traía nada, que Toluca no traía como mucho en realidad y pues ahí se encuentra con ese disparo que le ponen ahí a la base del poste a Hugo González, y ya, o sea, como que no hubo mucho más que ver de este partido, no sé qué más pudiéramos como destacar de este partido contra Toluca, porque sí fue bastante, un poco de bostezo, ¿no? Bastante flojito, ¿no? Sí. Me parece que Necaxa empezó jugando bien, de hecho, la gente no está para saberlo, ni yo para contarlo, y no es que me enorgullezca, pero en casa, mi hermana es aficionada al Diablo Rojo del Toluca. No me preguntes por qué. Bueno, sí sé por qué. Porque hace años estaba enamorada de cierto delantero paraguayo que nos anotaba cada que nos veía, ¿no? Sí. Pero yo estaba seguro que íbamos a ganar. Y ahí estábamos toda la semana haciendo la apuesta. Empieza el partido bien. Necaxa, como dice, al minuto 2 se mete el gol. Dije, facilito, esto va a ser fácil. Pues me parece que después de ese gol, como que Necaxa se echó a la hamaca, dijo, ah, es miércoles, media semana, y como que eso le permitió a Toluca reaccionar, ¿no? Me parece que vimos a un Toluca que sin haber visto sus partidos anteriores, pero habiendo escuchado comentarios de ellos, me parece que es la mejor cara que ha dado Toluca en lo que va el torneo, ¿no? Necaxa deja que Toluca reaccione y hacia el final del primer tiempo Toluca domina y domina y domina, ¿no? El segundo tiempo sí, tal cual como lo defines, de bostezo. Necaxa no hizo mucho, en realidad ninguno de los dos hizo mucho ya para buscar llevarse el botín completo. Y eso ahí se refleja lo que decías, un partido un poco soso, ¿no? Sobre todo en la segunda mitad. Hubo pocas emociones, me parece que no fue un buen partido. De lo más flojito que le hemos visto a Necaxa en las últimas semanas, ¿no? Vaya, después de la derrota con Tigres no se ha perdido, son ya 4 sin perder. Y sin duda el de Toluca es el partido más flojo de nuestro equipo. Sí, el mismo Memo Vázquez lo decía, ¿no? En la rueda de prensa, así como que pues es que el equipo intentó sin mucha idea y pues ya, no se pudo. Fin, ¿no? O sea, como que no le dio muchas más vueltas. Oye, pero Memo Vázquez está loco y perdón que lo diga, pero fuera Memo, oye, el día que gana 3-0 a Santos se pone loco en la conferencia, por favor. Sí, ya sé. Entonces, sí, está. No, bueno. Sí, no es parámetro, pero a final de cuentas, o sea, digo que o sea, a mí sigue preocupándome esta cuestión de la banca, de que pues metes a tus jugadores y no hay una revolución, pues, o sea, no se ve como que el gran relevo. Y esos eran nuestros titulares, ¿no? Tanto el Tucu como el Lalo Herrera, el torneo pasado, imagínate. Por eso era la Brian Dependencia. Sí, era la Brian Dependencia. Y eso, pues, también sigue siendo como que el punto flaco, me parece, hasta el momento de lo que ha mostrado Memo Vázquez con esta plantilla, porque el 11 titular me parece que va bien. Para este partido, pues sí, o sea, incluso hubo momentos en los que estaban fallando pases de 3 metros, o sea, de que hacía la pasadita y le quería dar el pase y no se lograba, ¿no? Se iba desviado. Entonces, creo que era como una, parecía una cuestión de cansancio incluso mental por parte de los jugadores, como que ya no sabían ni por dónde hacerle. Entonces, se notó en la cancha, y aunque Memo intentó, ¿no? Con los cambios al momento de poner por ahí juntos a Salas por izquierda, a Lalo Herrera en punta y el Tucu por derecha, una cosa muy bizarra también, y tenías 3 delanteros ahí al final del partido y ninguno pudo generar mayor peligro en este partido, donde sí, creo que la Volpe es el que termina cerrando los espacios, acomodando a su gente y pues muy cancheramente también, incluso con, ya lo decíamos la semana pasada, ¿no? Con el portero Talavera, que cómo le gusta hacer tiempo, hacerse güey, y le sale muy bien. De acuerdo. Oye, por ahí de lo poco destacado que hubo en el partido, por ahí hay un tiro libre de Jairo que casi, ¿no? Cerca. Me parece que en el segundo tiempo es esa acción. Y Angulo tiene un par de jugadas, una en el primer tiempo y una en el segundo, que dices, pégale, carajo, ¿por qué no le pegas? Sí. O sea, de lo poco que dio el partido, sirvió para que yo le mentara la madre a Angulo, pero sí, fue un partido del que no nos vamos a acordar, ¿no? Uh-huh. Quizá nos vamos a acordar más de esa playera azul clarito del Toluca, bueno, de ese uniforme azul clarito, que de otra cosa. Yo ya no me acordaba para la rueda de prensa del partido contra Xolos. Yo estaba diciendo, pues, jugamos a media semana, ¿no? ¿Pero contra quién? A plena transmisión en Facebook, ahí lo puede ver usted si se da su vuelta. Hasta que alguien por ahí me dijo, ¡Toluca! Ah, sí, cierto. Sí, o sea, okay. Así, para el olvido, incluso en cuestión de días, ¿no? Pensaste que estábamos jugando contra el Potosino, ¿no? No, pues ni me acordaba. O sea, yo sabía que habíamos jugado en Mesa, ¿no? Pero ni me acordaba contra quién, ni cómo habíamos quedado, pero... O sea, que te estabas durmiendo ahí. Exactamente. Sí, la verdad es que sí estuvo pesadito, pero bueno. Hablando de eso, el partido que recuerdo fue a las 9, entonces terminó a las 11. Digo, es día laboral y peor aún, el día siguiente también era laboral, ¿no? Ay, sí estuvo. Entonces, saludo para don Arturo Reyes, que sabemos que le encantan los partidos de entre semana a las 9 de la noche. Sí, y pues hay algunos comentarios, no sé si quieras que hablemos, bueno, que leamos algunos comentarios del sitio en cuanto a este partido contra el Toluca. Vamos. Por ahí el Rayo Colimense nos hacía algunos, bueno, nos decía, me imaginaba que Toluca ese partido buscaría un chispazo de buena suerte y encerrarse para no perder. Creo que Necaxa no respetó al rival. Vi algo sobrados a algunos jugadores como pensando que ya tenían ganado el partido. El fútbol es así, Santos nos apedreó el rancho y se ganó. Y ahora que parecía que teníamos dominado al rival, se empata. Pues algo hay de cierto en eso. Y además, más cuando es fútbol mexicano, ¿no? Kelite Poblano dice, partido flojo, pero esto es así. A veces se ganará, se jugará bien y otras veces mal, pero siempre hay situaciones que comentar. Uno, de local, no se debe de ceder tanto el balón a equipos tan malos como el Toluca. Dos, se debe de entrenar más en jugadas en táctica fija, sabiendo que, se tienen tres jugadores de más de 1.85, Ventura, Quiroga y Noya. Se desperdician los tiros de esquina. Tres, no es posible que en el equipo del tirador oficial sea Jairo González, o vuela los tiros o se los da a las manos del portero. Cuatro, ya es tiempo que regrese Calderón, Jairo ya hizo un aceptable trabajo, el chicote es más desequilibrante y con más idea de fútbol. 5. Juan Delgado sigue perdiéndose el 80% de los partidos. No es posible que el Diablito Chávez aparezca más a la ofensiva que él. Delgado no tiró un solo centro ni dio un solo pase de ofensivo de medio peligro. Siento que se está despreciando esa banda. Saludos, amigos necaxistas. Bueno, creo que a final de cuentas terminan respondiéndole un poco aquí a Kelite en el partido contra Xolos. Primero en eso, en lo de la táctica fija. Luego lo de Jairo. Jairo tiene muy buen golpeo de balón. O sea, desde la primera etapa que tuvo Jairo con Necaxa, incluso era cobrador oficial. Por ahí, no recuerdo si hizo uno o dos goles por ahí de tiro libre. Pero sí, o sea, es como, sí es parte de sus puntos a destacar lo de Jairo, su toque. Uno contra Tigres, si no mal recuerdo, compadre. Y pues se entiende también por eso que sea el quien los cobre, pero sobre todo si es como no directo, sino como buscando al área, aunque tú ya comentabas, Taker, que pues sí hubo un tiro que por ahí pasó cerca, ¿no? Y después pues ya regresó Calderón para este partido, y lo de Juan Delgado, pues sí, digo, él como varios otros en este partido estuvo perdidón, o sea, con lentes oscuros, pero para el partido de Xolos creo que se recupera y se entiende por qué está ahí el de titular, ¿no? Delgado. De acuerdo. Carlos Quinto dice, no creo Rayo Colimense que se hayan confiado. Se veía que buscaban por uno, por otro lado, desbordes, paredes, tiros de media. Yo más bien pienso que la Volpe estudió bien al Necaxa y le tapó amontonando gente. Nos faltó precisión, pero el equipo lucha todas las pelotas. Juega bonito, haciendo paredes y desbordes. La jugada del gol es muy buena. Desde la salida de Jairo, muy buen pase de Angulo. Angulo que la corre y centra como bien al hueco. Un gran servicio y el remate no era nada fácil. La prendió bonito Quiroga, aunque se pierdan. Pierden 2 puntos de local, pero jugando así creo que vamos a sacar muchos puntos de visitantes. Entonces, bueno, siempre que juguemos así de visitantes, ¿no? Sí, también ese es el asunto. Y sí, lo de la jugada a mí me pareció una muestra de lo que busca Memo Vázquez en cuanto a velocidad por la banda y tener a un rematador claro ahí, como lo hizo Quiroga, que además lo hace bien. Otras más fáciles se le habían ido, y en esta que pues venía con mucha velocidad la pelota, y él también en recorrido, no era fácil conectarla como lo hizo, y pues al final de cuentas mete un buen gol, ¿no? Y me gustó este gol de Quiroga contra Toluca. Mel, hace falta más conjunción, se pierden muchos balones cerrando los pases, se decide mal en la última jugada hacia el gol. De nuevo, los cambios no hicieron diferencia, se deben trabajar mucho en esos aspectos para lograr un mejor juego de conjunto y obtener mejores resultados. Fuerza Rayos. Bueno, pues creo que coincidimos en eso. Sergio Maris Mitchell dice, el partido se vio aún con poco ritmo, ¿cómo es posible que se permitan jugar partidos con 2 días de diferencia? Domingo, miércoles y sábado, los jugadores no se recuperan al 100. Por otro lado, Memo Vázquez tiene el chicote de cambio, puede meterlo en el segundo tiempo como medio ofensivo. Este jugador genera fútbol, sabe llegar al área rival y definir con goles. Vamos Rayos a jugar bien. Fútbol, que la suerte te juega, siga de nuestro lado. Ay, no sé cómo estaba escribiendo Sergio Maris, pero pues saludos. Y sí, lo del chicote, sí lo pensé, o sea, que pudiera haber entrado como extremo por izquierda, pero se decidió por darle minutos al Fideo Álvarez. Que tú, ¿cómo lo viste al Fideo? siendo el fideo. Sigue siendo el fideo. Sí, y toda su vida va a ser el fideo. O sea, como chispazos, es como un Ishihara Light, ¿no? Sí. Por sí, pues es que tampoco voy a defender a Ishihara, pero pues sí, es el reemplazo natural de Ishihara. Uh-huh. Una vez que se va a Ishihara, llega el fideo. Podría llegar Jürgen Damm, sería lo mismo, por ejemplo. Trío de muertos. Bueno, pues ya lo demás como que se desvía el tema, pero bueno, eso en cuanto a Toluca y ya, ¿no? ¿Algo más que decir de Toluca? Ok. Pues no. Un puntito. ¿Le diste mi recado a mi Ricardo Antonio? Sí, pero me vio feo y ya no le dije nada. Ok. Ok. Pues no sé si... ¿Cuál fue lo...? Es que estoy viendo la nota de la columna de Jorge Meisner en cuanto a Toluca. ¿Mm? Que habla de mala... Que faltó profundidad en cuanto a lo malo. Lo bueno... que se suma en casa. Eso, ¿no? Que se mantiene el invicto de local. Eso también me parece positivo. Y que, pues, se sigan sumando puntos en casa. Oye, ahora que dijiste eso del invicto de local, por ahí andaban ya reventando a Javi Sol, porque durante la transmisión varias veces habló del invicto de Necaxa. Lo andaban reventando, pero ya él respondió que era invicto de local. Creo que en la transmisión debió haber hecho la aclaración, uh-huh. Pero bueno, es como dices, es invicto de local. Así es. Y pues, pues ya. Saludos a Javi Sol, pues ya, por cierto. Ok, este fue el episodio. No, falta el otro partido. Saludos a Javi Sol, que por cierto, pusimos ahí una trivia en Twitter el día del partido por la mañana, el miércoles por la mañana. Ajá. Don Mordoqueras fue a taquilla, compró dos boletos. ¿Sí fue así? No exactamente, bueno, más o menos. Ajá. Y pusimos una trivia para dar pase doble para el partido y la contestó Javi Sol. Fíjate, tenía acreditación y aún así. Sí, la contestó y dijo, bueno, yo se la cedo a alguien que esté en Aguascalientes. Y pues sí, ya alguien le comentó ahí y esa persona termina yendo al estadio con invitación de PR y cortesía de Javi Sol. Entonces, pues ya quedamos. Si yo ya me embarqué con Javi, le tengo que hacer una caricatura, entonces ahí luego se las enseño, ya que tengamos. La caricatura, ¿verdad? Cita, también. No, por favor. No. Tuvieran tanta suerte. Solo los patreones. Si usted quiere... No, los voy a espantar. No se crean, patrones. No, bueno. Ya, tú se las mandas y ya ellos saben si lo abren. Mejor déjalo así. Pobrecillos. Bajo tu propio riesgo. No, qué tal que uno sí alguno se emociona y... En fin. Quitémonos de problemas. Y ok. Vamos a lo que sigue. ¿Con qué seguimos? Eso fue Toluca. Ok. Eso fue el miércoles. Toluca fue el miércoles, hay que recordar. Y el sábado 31... nuevamente en horario de las 5 de la tarde en el Estadio Victoria, Necaxa recibió la visita de Xolos de Tijuana, aquel otro equipo que dijimos que pues se le podía ganar con relativa facilidad o cómodamente, y que también nos dio partido y nos hizo venir de atrás, ¿no? Necaxa gana 3-2, tiene que remontar en el segundo tiempo, pero pues ok, otra vez tú estuviste en el estadio, compadre. ¿Cómo viste ese encuentro ante el Xolaje? Pues fíjate que de entrada me llamó la atención que, pues eso, que la coincidencia del horario y que todavía nos falta otro partido más a las 5 de la tarde contra León y después hay otro contra, ¿quién es? Que va a las 7, creo que Juárez. Entonces una pachanga lo del horario de local para este torneo y me llama la atención que en estos dos partidos, tanto el de Toluca como el de Xolos, la asistencia... Si la sumas, entonces sí ya llenaríamos un partido del Estadio Victoria. Entonces, sí, mediana entrada los dos días. En el del sábado, pues, se notó mucho más en la transmisión, yo creo, porque era lo que se ve en la parte frontal del estadio. O sea, todo eso estaba, pues, muy despoblado. Pero por pues el sol. Ese lado del sol. Sí, se entiende, ¿no? Es muy entendible que nadie se quiera ir a sentar de ese lado. Compadre, ahora que estuve yo en Aguascalientes, no estaba en el sol y Y te consta cómo estaba mentando madres de Delfina. Más bien extraña, ¿no? Que haya gente que valientemente decida irse a poner ahí a esa zona. Yo me hubiera quedado en la entrada del túnel, compadre, ahí subiendo la escalera, desde ahí lo hubiera visto. Pero es que hasta allá luego alcanza a dar. Entonces es una cosa bastante rara. Pero bueno, sí hubo gente por ahí de la visita, obviamente muy poquita, pero sí hubo presencia del Xolaje en la tribuna. Y pues se puso bueno el partido, o sea, como cuando pintaba que iba a ser una cosa muy sencilla para Necaxa, llega muy pronto el gol, ¿no? En una jugada en tiro de esquina. Eso fue una pachanga también para Xolos, las jugadas a balón parado, el juego aéreo se lo comieron completamente al perro, y Necaxa hizo lo que quiso por ahí, por arriba. En esa jugada, Ventura Alvarado, después de una peinada de Fer Mesa, llega solo para empujar la pelota, y el capitán ponía la ventaja a los 6 minutos, y eso creo que me parece, por ahí le empieza a hacer daño a Necaxa, porque como que se relaja, ya no hay se le cede la iniciativa de repente a Xolos, y habíamos dicho aquí, ¿no?, que a Xolos, mientras le pudieras controlar ahí a la zona del ataque, no tenía mucho cómo defenderse, y creo que se permitió esto. Por ahí Vladimir Loroña se encuentra con una pelota que prende con un alto grado de exquisitez. Ahí le mete vaselina al segundo palo y un golazo que mete para hacer el empate, que nos sacaba de onda porque apenas todavía estábamos con el sabor del festejo en el océano y ya nos estaban clavando el empate. Entonces poco pudimos festejar la ventaja, pero bueno, dices, no pasa nada, como empezamos y seguimos, ¿no? Sin embargo, ya 28, José Rivero pues hace el segundo, y entonces sí, ¿qué está pasando? en cuestión de media hora ya le habían dado la vuelta al marcador, y creo que es hasta en ese momento donde Necaxa como que quiere empezar a ver qué pasó, vamos ahí. Y viene el corte del medio tiempo, ¿no? Ahí es donde Memo Vázquez dice, ahí es donde nosotros nos reorganizamos, volvemos a ver qué es lo que necesitábamos hacer, y entonces sí ya viene el segundo tiempo donde se ve la mejoría de Necaxa, y pues en esa necesidad de ir al frente y la de Xolos de también ceder la iniciativa, no se preocupó mucho por construir ataque, Necaxa le alcanza para que por ahí en una jugada salga Maxi Salas a hacer el empate, y ya después, así como con inercia, Mauro Quiroga alcanza a hacer el tercero, que ya le daba cifras definitivas. Por ahí antes hubo una jugada donde Quiroga remataba en el área nuevamente, cabezazo, y caía el gol, pero ya con revisión en el VAR, sucede que no. Ahí te tuve que hacer la consulta, Taker, porque tú qué viste en el VAR. Pues no sé, yo estaba viendo la tele, ¿no, el bar? No, un empujón grosero de Quiroga. Sí, me sorprende que no lo hayan marcado a la primera. Ahora, yo en televisión te voy a decir, a la primera no lo vi, ¿no? Ajá. Pero ya que ves la repetición, sí es un empujón grosero. Y después, minutos más tarde, pasaron otra toma, una, digamos, desde enfrente, es decir, la vista, digamos, de Hugo González, ¿no? Como si lo estuviera viendo Hugo González. Y en esa se ve obviamente el empujón de Quiroga, que es descarado, y se ve que le ponen una jaloniza a Fernando Mesa. Yo pensé que le querían quitar la playera. Que qué mal que el balón no fue hacia Fernando Mesa, porque si hubiera ido hacia Fernando Mesa, seguro nos marcan penal a favor, pero no, fue a Quiroga y anularon ese gol. El partido me parece que fue bueno, o sea, en general, hablando de lo que ofrecieron ambos equipos, fue un buen partido. Por parte de Necaxa hubo errores, me parece que en defensa otra vez hay errores. El segundo gol de Xolos, el primero es un golazo, pero en el segundo les ganan la espalda a todos. Uh-huh. Y después, cuando viene el empate a dos goles, hay una en la que Camilo Zambeso se va solo contra Hugo González, ¿no? Pensé que era otra vez el Quitarrizas, así como dijiste hace rato que teníamos el gol en el océano, todavía ya nos habían empatado. Pues ahí pudimos haber empatado y de inmediato se pudo haber puesto Xolos en ventaja otra vez. Me gustó el regreso del Chicote, parece que hizo un gran partido, de hecho él mete el centro del último gol. Necaxa ofensivamente me agradó, Hay tiros a los postes, bueno, hay 3 goles, hay tiros a los postes. Todos remataron, me parece, eso lo decía Javi Sol en su narración, que en el primer tiempo todos remataron, y es que sí, me parece que por arriba Necaxa le ganó todo a Xolos. Y la Jud, pues hizo sus lajudadas, ¿no? La judeó. Gibran la Jud, sí, la judeó para su equipo. La Jud, pues sigue siendo la Jud, puede sacar una espectacular y después hacer una pifia inmensa, o estúpida, por no decirlo de esa manera. Pero bueno, me parece que Necaxa dio un gran partido, un buen partido. A final de cuentas, quizá más complicado de lo que pensábamos, pero saca los 3 puntos de local, que es importante. Y entonces, pues no habría mucho que quejarnos de esto, salvo las faltas de atención en sector defensivo. Por ahí alguna jugada en ataque en la que Angulo otra vez parece que tiene todo para tirar y no se anima a pegarle. Y de destacar lo de Maxi, ¿no? Por ahí, bueno, la actuación, de destacar desde luego la actuación de Delgado y la actuación de Quiroga, para mi gusto. Y lo de Maxi, que en el partido contra Toluca estuvo de lentes oscuros, no apareció, y en este parecía lo mismo, ¿no? Hasta esa acción de su gol, que es una gran jugada de Juan Delgado, con un disparo que termina el 3-0, y el rebote le cae a él, que lo mete. Después de eso lo vi ya más participativo, por ahí incluso decías tú, genera otra, en la que esa otra si la ha metido, literal, apago la tele y me voy. Digo, diría que me iba del estadio, pero yo no estaba en el estadio, entonces he apagado la tele. Bueno, tampoco tengo tele. Bueno, tú me entiendes, ¿no? pero en general parece que fue un buen partido de nuestro equipo, y pues a final de cuentas me parece que el resultado fue justo, porque sí, Xolos hizo un mejor partido, al menos de lo que esperaba yo, nos dio más pelea de lo que esperábamos, pero me parece que el marcador sí refleja cierta justicia y Necaxa es justo ganador del partido. Sí, sí, a final de cuentas, o sea, Xolos no es mal equipo, tiene una delantera interesante, por ahí incluso se la dosifica, ¿no? Porque pues ya Nahuel Pan entra hasta al segundo tiempo y todavía se guardó al Cubo Torres. Entonces, o sea, es un equipo complicado hacia la ofensiva. Por ahí Miller Bolaños es un gran jugador. O sea, lo estuve siguiendo él y Kevin Balanta, también el colombiano muy, muy bueno en el medio campo. O sea, me sorprendió, pues yo no había visto a Xolos y lo que vi hoy fue, bueno, en esta ocasión fue bastante interesante y pues eso, le complicó el partido a Necaxa, pero pues creo que las carencias del mismo equipo fronterizo es lo que hace que Necaxa pueda aprovechar y qué bueno. Por ahí incluso hay una jugada, ¿no? Una gran atajada de Hugo González a Camilo Zambeso que ya se iba mano a mano y que define muy mal. Y por su parte, Hugo pues hace una gran atajada. Entonces, total que todos me parece que destacan en algún momento del partido. Y eso también es interesante. Por ahí quizás lo que queda como de mal gusto es lo que le falló a Juan Delgado para merecía que al menos uno de esas dos jugadas quedara en gol por los buenos desbordes que hizo y luego los disparos que terminaban en el travesaño. El primero es el que genera el gol de Maxi Salas y el segundo pues por ahí ya quedó, hubiera sido el 4, ¿no? El cuarto que ya era como de escándalo. Y que parece que la rasguña a la Jud, me parece. Ajá, hay un pequeño desvío que lo manda ahí al travesaño, pero bueno, como sea, me parece eso, que se ve bastante bien el equipo. Hay que mencionar también el ajuste ahí en cuanto a lo táctico. Regresa a Fer Mesa al equipo titular, lo hace como lateral derecho, y ya después mete en los cambios, ¿no? Para reforzar ya la zona baja, mete a Ricardo Chávez y manda a Fer Mesa a la contención, que no lo hace mal, me parece que también rinde bien, porque la verdad es que Rodrigo Noya me parece muy importante lo que está haciendo con la defensa. Qué bueno que pueda darle ahí solidez en la zona baja, ya con Claudio Baeza, que también es un señorón. Bueno, total, que estoy enamorado de mis Rayos, pues. me está gustando. Fíjate, mucho. Curiosamente, creo yo, el que tiene, en términos generales, el partido más flojito es Luis Felipe Gallegos, ¿no? Como que ahora sí al menos yo lo vi no aparecer. Lo vi un par de veces, una de ellas cuando hay un choque ahí en cerca de medio campo, se queda tirado y dije, ya, se rompió, uh-huh. Me preocupé. Sí. Y la segunda cuando sale de cambio por atrás de la portería, me parece que fue el de los que tuvo partido más flojo. Sí, de hecho por eso sale y pues tiene para ajustar ahí. O sea, lo que veo es que Memo tiene para hacer cambios y relevos en la defensa, pero hacia el ataque le sigue costando trabajo decidir, ¿no? En esta ocasión, pues bueno, afortunadamente pudieron resolver los de adelante, pero si se pasaban los minutos, digo, Lalo Herrera entró y no se vio así como mucho movimiento. Por ahí tenían las opciones, ¿no? De Kevin Mercado y del Fideo Álvarez, que yo le apostaba que ellos fueran los cambios, pero bueno, ahora ajustó hacia atrás para poder mantener el marcador de su lado y pues le sale a Memo Vázquez. De acuerdo, lo importante, lo más importante es que creo que el equipo juega bien y gana, ¿no? O sea, ¿qué más podríamos pedir? Solo podríamos pedir que hubiera metido 7 goles y ya, ¿no? Sí, por ahí al menos uno, te digo, de Juanito Delgado hubiera sido ya la cerecita del pastel. En el sitio, en la crónica de este partido, Cleto, el de la canción, ¿será el de la canción de Chava Flores? Bueno. ¿O el de los Simpson? El de los mil hijos, Romualdo, Hermenegildo. Sí. Dice, otro buen partido, da gusto ver cómo está mejorando el equipo, bien dos partidos muy fuerte, y espero, dice muy fuerte, espero y no se arruguen y sigan así. Hay que sacar puntos en Monterrey. Bueno, ahí pues qué bueno, Cleto, que estemos contentos. M. Jolnir, no sé cómo lo pronuncie, pero 7 de 9 puntos en esta semana, pronosticaba 9, pero son muy buenos. Pero lo mejor para mí no es esto, lo mejor es que se vea un equipo que sabe acomodarse para defender y atacar, tiene buenas transiciones defensa-ataque para acomodarlos a los elementos necesarios en cada área para hacer daño y ataque-defensa rápido con pressing cuando se pierde la pelota. Aquí es donde creo que se debe trabajar más, pero mejora cada vez. Ahora, como en el partido contra Chivas, lució el acoplamiento Pipe Baeza, ahora fue Quiroga Salas, como dijeron en la transmisión, se complementan. Quiroga va muy bien por arriba y Salas por abajo. Espero que sigan en ascenso, solo es la jornada 8. Otra cosa que mencionar es que tenía tiempo sin ver a un Necaxa con un juego aéreo fuerte. Hoy tuvimos a Quiroga, Noya, Ventura, Mesa, que van bien en la pelota parada. Se sentía peligro cada vez que se mandaba un centro. Saludos desde Mexicali, Fuerza Rayos. Bueno, pues lo que decíamos, ¿no? Ahora sí se ve que o sea, se comieron a los Xolos en el juego aéreo. Y pues también, qué bueno que haya esa opción. Bueno, hay un unknown, desconocido. Luego Harry S. Stamper dice, magnífico triunfo, tomando forma de buen equipo, Salas y Quiroga siendo una realidad como goleadores. Cuarto de la general, excelente, Fuerza Rayos. Y sí, esta victoria nos mantiene ahí en la cuarta posición. Todavía, al momento que grabamos esto, falta el partido entre, me parece, que ¿quién era? Monterrey mismo, pues los Rayados todavía pueden superar a Necaxa al momento que grabamos esto, si ganan, pero bueno, quedaríamos en la misma posición en la quinta, ¿no? En el peor de los casos, si por ahí de visita Monterrey no suma contra Juárez, pues nos mantendríamos en la cuarta posición general. Jesús M. Alba dice, yo estoy bien pinche emocionado viendo el partido, que se me hizo un partidazo. Excelente resultado, Fuerza Rayos. Bueno, pues saludos a Jesús. Chuy. Excelente resultado. Sí, eso creo que es lo importante. Y viene el parón por fecha FIFA, ¿no? Después de esto. Taker. A ver si no baja el equipo otra vez. A ver si no empiezan como si fuera jornada 1 después de la fecha FIFA, que de hecho fíjate que después del partido de Necaxa me ligué a ver el Tigres León, uh-huh. Y pues estuve el partido ahí, tuvo sus momentos, pero al final dan un dato que Tigres estaba ligando su cuarto empate y todos eran empates a 1. Es la maldición de Necaxa, digo, desde que Tigres nos gana hace ya 5 partidos, no vuelve a ganar, Necaxa desde entonces no ha perdido. Entonces espero que el parón de fecha FIFA no vaya a afectarle a nuestro equipo y sigan jugando como exceptuando el partido de Toluca, como lo han estado haciendo, ¿no? Sí, ojalá que la inercia se mantenga, porque pues va bien, o sea, me parece que va bien. Ahora viene por ahí un partido en el Inter, ¿no? Contra el del de Copa, que ahorita también platicaremos, pero bueno, digo, sé que no es igual, pero al menos es lo que hay, ¿no? Lo de Celaya. Por ahí se coló todavía un comentario de Miguel Flores que dice: gran triunfo para mis superrayos. Hashtag vamos con todo. Hashtag fuerza rayos. ¿Tienes algo en Twitter o algo? En Twitter nadie ha dicho nada. Nadie ha dicho nada. Solamente le dieron ahí likes y retweets al último tweet que pusiste tú desde el estadio todavía. Sí. De hecho, uno de los es de Ventura Alvarado, así que. ¿Ah, sí? Ah, está padre, pero no, nadie ha comentado nada. Bueno, pues pues con eso nos quedamos entonces. Eso, el que los delanteros sigan anotando, eso también es importante porque, bueno, ahí Maxi Salas se mantiene en la pelea por el liderato de goleo. Todavía falta que... Ah, bueno, León ya jugó, ¿verdad? Y no ya, con Tigres, empataron. ¿Y no, de quién fue el gol? ¿Del León? ¿No sabes? Sí, no me acuerdo. Luis Montes, del Chapito Montes. Ya, sí. Que habían fallado una diagonal, la mete el Chapito cruzada. Y habían fallado 2 minutos antes una jugada igual, la habían fallado miserablemente, Pues. O sea, hicieron en 3 minutos, hicieron la misma jugada 2 veces. La primera la falló Meneses y la segunda sí la metió el Chapito. Pues Juan José Macías, José Juan Macías, JJ, y Maxi Salas, entonces están ahí peleando por la por el liderato y con 6 goles, están los dos ahorita empatados, ya los dos jugaron, entonces por ahí le siguen Julio Furch y Brian Lozano, que están en Santos, que no... Ya se estancó, ¿no, Lozano? Bueno, sí, Lozano ya se quedó en 4, igual Mauro Quiroga ya lo alcanzó también en 4. Pero Lozano creo que tenía los mismos 4 cuando jugó con Ecaxa. Sí. Digo, es que esta jornada le tocó descansar a Santos. Pero ya tiene un par de partidos que Santos jugó contra el Necaxa, compadre. Eso sí. Entonces ya, ahí con 4, digo, ya viene una lista un poco más amplia, pero pues ahí también a lo que voy es que va Quiroga, junto con Guiñac y Ángel Mena de León, y por ahí Rogelio Funes Mori, que pues es nuestro siguiente rival. Ahora, hay que recordar al aficionado necaxista que si les preguntan, el que mete los goles en Necaxa es Kevin Mercado. Exactamente. Pero bueno, a lo que voy es que en primero que está Kevin Maxi. Se vaya en mayo y no Maxi, por favor. Oye, pero Kevin ahí es el talismán. Bueno, en fin, Maxi Salas en primero y Quiroga por ahí, o sea, échate con 6 y con 4. Ahí ya están 10 goles que tienen a Necaxa pues en buen plan, ¿no? Entonces, ojalá que sigan con la rachita y que... De hecho, puedan... en la transmisión cuando cae el gol de Quiroga, el 3-2, dan un dato, en la transmisión de TUDN, bueno, no sé si de México o de Estados Unidos, pero bueno, dan el dato que con ese gol Necaxa llegaba a 17 goles y era en ese momento ya la mejor ofensiva del campeonato. Sí, son los que tienen más goles a favor. Santos, te digo, se queda en 16, al igual que León. Santos descansó, León ya jugó y pues Necaxa va en solitario. Todavía falta Querétaro que juegue, que tiene 15 y va contra Puebla, a recibir a Puebla. Entonces por ahí también puede... No, bueno, vamos a estar el segundo entonces. Sí, pues pone tú que gane 2-0 y entonces estaríamos igual. Pero como sea, es raro ver a Necaxa como... Sí. El más goleador del torneo, en cualquier torneo, en cualquier parte del torneo. Sí, también, ¿no? Considerar que ya jugamos contra Veracruz y pues eso ayudó bastante, ¿no? Ayudan mucho, sí. Sí, entonces... Pero al final del torneo todos van a jugar contra el Veracruz, van a haber jugado ya contra Veracruz. Lo que me gusta es eso, que, o sea, son 17 goles a favor, de los cuales 10 están entre Quiroga y Salas. O sea, hay 7 que todavía están repartidos entre el resto de los jugadores. Qué bueno también que no sea una sola dependencia, ¿no? O sea, que tengas varios que puedan aportar en ese sentido. Ojalá que se sigan ahora repartiendo, ¿no? Ojo, porque si no me fallan las cuentas, así de memoria, son 14 en el Victoria y solo 3 afuera. También eso hay que checarlo. Y que últimamente, bueno, se había mantenido bien la defensa en el Victoria. Creo que solo habían admitido un gol, ¿no? Los primeros partidos. El de Toluca es el primero que les meten. Ajá, y ahora pues Xolos te meten 2, ¿no? Entonces, ojalá que puedan también ahí ajustar, ¿no? En la defensa. Sí, que en el Victoria no son 14, son 14 a favor y 3 en contra en el Victoria. Pues ahí está. Entonces, también de visita es donde hay que retomar el curso. Ya se ganó contra Chivas. Chivas, oírme. Se ganó contra Chivas. Chivas. y a ver ahora. No, pues eres hidrocálido. No, es que eso se oyó así como de Chihuahua. Y ahora va la visita a Monterrey, ¿no? A Monterrey. Que pues ahí a ver qué. Cómo nos va, pero entonces ahí ya tienes que hablar ranchero, compadre. ¡Ah, Monterrey, güey! Bueno, no me sale. Ya luego se los tengo una semana para de fecha FIFA para practicar mi acento regio. Okay. Y ya, luego hablamos de ese partido. Hacemos un breakcito, ¿te parece? Y regresamos. Pues aunque no me parezca, lo vas a hacer, compadre. Pues sí, la verdad es que sí. Pero vamos. Copa MX. ¡Woo! ¡Yay! ¡Wow, qué emoción! Vamos a pedirle a nuestros escuchas que aplaudan, por favor. Ustedes ya, aplaudan, por favor, ahí en su casa. Muchas gracias. Acá, pues bueno, toca jornada 4, martes a las 7 de la tarde. Híjoles, yo creo que ni voy a alcanzar a llegar. Y bueno, Necaxa va a recibir a Celaya en el Estadio Victoria. ¿Y qué podemos esperar de ese partido, Ticker? Pues que se gane, no hay otra. Digo, aparte, después de lo que pasó con Dorados, de la pobre exhibición y del resultado que ni con 2 goles de regalo pudiste ganar, pues Necaxa va a salir obligado a ganar, ¿no? Y pues, insisto, jugando, digo, no menosprecio el ascenso. Yo saben que, bueno, quienes me conocen saben que yo no menosprecio el ascenso ni la etapa de nuestro equipo en ascenso, pero si en tu categoría de equipo de Liga MX tienes que ganar ese grupo sí o sí. Y pues no sé, empatar con Dorados. O sea, sería una vergüenza si no ganas el grupo estando con 2 equipos de ascenso, ¿no? Celaya por ahí ya perdió con Dorados. Entonces podríamos presumir que de los 2 es el más flojo, al menos hablando en cuanto a Copa MX. No sé cómo vayan en Liga, tampoco me interesa mucho. Pero pues en principio Necaxa está obligado a ganar y pues yo esperaría que lo haga. Y después de eso, pues quizá menos importante, pero también importante, que nos dé una mejor exhibición de la que dio en el anterior partido de Copa. Sí. Digo, tampoco es muy difícil, ¿no? No es muy difícil, pero que lo hagan. Pues es que lo que ya no sabe. El partido pasado Celaya perdió de visita contra Mineros en la jornada 4. Y en la jornada 5, pues todavía no juega, pero va a recibir a Correcaminos. Y se ubican en la zona baja de la tabla. En general, Celaya está en el lugar 11 de 14. ¿En qué momento la Liga de Ascenso solo tiene 14 equipos? Desde el torneo pasado están así, compadre. Manches, qué triste. Pero bueno, Celaya tiene un ganado, un empate y 2 derrotas. Y van a visitar a Correcaminos, que es el último general. Entonces huele a partidazo, ¿no? En Liga de Ascenso. no le silencié, espérame. Sí, o sea, Celaya bastante triste su situación. De hecho, al inicio de la temporada, por ahí, no me preguntes por qué, pero lo sigo en Twitter y están en una situación de pedirle disculpas a la afición. O sea, de que ahora sí ya vamos a unirlos todos y vamos a hacer, echarle ganas, ¿no? Eso es. Ganas. Esa es el llamado de Celaya a su afición. Entonces, pues sí, la verdad es que está mal y de malas. No tiene por qué complicarse el partido a Necaxa. Sobre todo en casa, ¿no? O sea, en el Victoria tiene que ya hacer un mejor un mejor conjunto, porque pues con tanto joven que había estado presente en el partido anterior, pues bueno, esa fue la explicación que dio Memo Vázquez para lo que pasó contra Dorados. Yo espero lamentable. Que sí, yo espero que no sea esta situación allá en contra Celaya. Que Dorados, bueno, o sea, Liga de Descenso, pero está en quinto lugar. Está invicto, no ha perdido. Entonces, pues también se entiende un poco, ¿no? La diferencia de nivel. Sabemos que esa Liga de Descenso también es muy contrastante de repente. Aunque, al igual que pasa con equipos de Liga MX, desde luego incluido Necaxa, con los equipos de ascenso es igual, ¿no? Es como, pues, desde que se creó la Copa MX es como el torneo nacional de reservas. Entonces, tampoco el paso de uno u otro en sus ligas tampoco nos da para hacernos una idea de lo que podemos esperar, ¿no? No obstante, sí, Necaxa, pues, tendría que ser, vaya, en este caso los suplentes de Necaxa tendrían que ser superiores a los suplentes del Celaya. Y más, si Celaya está en su liga mal, pues me imagino que estarán centrados en eso. Sí, de hecho, justo al momento en que estamos grabando, Dorados está jugando contra Leones Negros, que es el penúltimo general, y está perdiendo 2-0, ¿no? En casa. Entonces, una cosa, una cosa que ya me tumbó el argumento que acabo de decir, muchas gracias, aunque tienen un penal a favor. Pero así de bizarro es ese submundo que ya tenemos por desconocido, afortunadamente, de la Liga de Ascenso. Y o sea, pero, neta, pues, Celaya. Pero es igual, lo dijiste al programa, perdón. Sí, pero Celaya no tendría por qué representar peligro alguno. O sea, yo espero que los jugadores jóvenes aprovechen esta ocasión para mostrarse, ¿no? Por ahí, volvamos a ver a estos jugadores que habían ya tenido alguna actuación, alguna participación con Necaxa, el caso de Plasencia, por ejemplo, ¿no? Hay algunos que ya habían estado y que puedan también participar en este partido y que lo hagan de buena manera. Ojalá que lo aprovechen. Así como... Pues sí. Estoy revisando la plantilla de Celaya, cuyo técnico es José Islas. ¿Tú lo conoces? No sé. No, aquel era Héctor, ¿verdad? El que era portero de Toluca. No. Y le... No. Lo increíble es que hay al menos 4 jugadores con pasado necaxista en el equipo de Celaya. Ah, caray. ¿Tú sabes quién es? ¿Sabes son? Que sí conozco al Celaya, padre. ¿A quién? El estadio. Ah, sí, yo nunca he ido, fíjate. Es una deportiva, no te preocupes. Bueno, ¿quieres saber quiénes son los suficientemente hombres para haber vestido? Dime, porque no tengo idea. ¿No tiene idea? Bueno, y ya, bueno, ya me dirás quiénes y en todo caso ya te diré si fueron al menos hombres o no. ya conté 5. Mira, está Dani Cervantes, defensa central. Pues en etapa de ascenso, pues, fue interesante, ¿no? No, yo a Dani Cervantes cuando debuta ahí por ahí de 2011, lo odié porque parecía el consentido del técnico innombrable. Entonces, bueno, y que él es oriundo de Aguascalientes, por cierto. Entonces también era... ¡Wow! Sigue ganando puntos. Bueno, era su highlight, pues. Abraham Riestra, aquel que metiera que nos metiera en aprietos en la final contra Coras, ¿te acuerdas? Bueno, él está ahí también en Celaya. Por ahí más adelante tenemos a hasta la delantera está Carlos Camacho, que es de los juveniles de Necaxa. No, bueno, jugó acá como metió un golazo en un partido de Copa. ¿Te acuerdas? Ok. No, la verdad no. Y ya. y la verdad es que cayó bien allá. O sea, es un buen jugador, me parece que tiene potencial. Y allá en Celaya, pues llegó y pues figuró. La verdad es que sí, le empezó a ir bien cuando recién llegó el año pasado. Y ahora está también Ricardo Marín. ¿Te acuerdas? Oh, bueno, ese no lo vimos más que en el flyer de Bienvenido. Y creo que entró 5 minutos. partido de Copa, ¿no? Por ahí en uno de Liga lo metieron como recambio, así fue. ¿Neta tu cambio es Ricardo Larín? Dijimos en ese momento, y y pues mejor sí. Mejor tráiganos al Güero Díaz, ¿no? En Aguascalientes también figuró por ahí en los antros del en la principal, acá en Aguascalientes. Entonces, pues ahí anda. ¿Se llama el otro? La principal se llama, sí. No me preguntes por qué lo vi ahí, pero pues bueno. Entonces, 2, 4. Ibas pasando por afuera. Yo iba pasando por ahí. Pero a ver, me dijiste que eran 4. Ahí están, son 4. Sí, son 4 nomás ellos. Pero me dijiste que habías contado 5. Ah, no, me equivoqué. Es que, no, ya, nada más eso. Como que conté 1 o 2 veces. Y por ahí, conocidones, pues está Nacho Torres. Es lo malo de que tengan 2 nombres, ¿verdad? Sí. Y está Pato Araujo, que todavía sigue ahí, yo creo que más bien ya está ¿Ese haciendo no negocio. Estaba en el exatlón? ¿El exatlón? Ah, no sé, pero bueno, está aquí como registrado en el equipo del Celaya. Y ya, pues, digo, de los demás no ubico mucho más. Ahora, Torres y Araujo, pues, tienen cierto nombre, dudo que los veamos en el Victoria. Los otros, pues sí podría ser, ¿no? Por ahí verlos. Uh-huh. Sí, es posible. Juan Aguirre. No, no lo ubico. Bueno, pues así. Ah, es el hijo del Vasco. No, es que es colombiano, pero no. O de Félix. ¿Quién sería el portero titular? ¿Brandon Villarreal, Miguel Núñez o Luis Robles? Ninguno de los tres tiene el número 1. O sea, no sé por qué estamos hablando del Excel. No, es que, o sea, lo que me llama la atención es que ninguno de los 3 porteros tiene el número 1. Entonces, para saber. Ok. Así la autoestima de los porteros del Celaya. Bueno, en fin. Okay. Sí, la autoestima. ¿Sí me mandé? No. Bueno. Así, pues, la situación del Celaya. Y ya, ¿no? Esperamos que sea un gran partido para que lo disfrute usted en su casa. O si puede, vaya al Estadio Victoria martes a las 7 de la tarde. Híjoles, voy a ver si tengo algo que hacer el martes a las 7. Yo voy a estar trabajando, entonces, como es primer día de clases, dudo que pueda faltar e irme al estadio. Entonces, y así como que muchas ganas, pues no tampoco, ¿verdad? Pero bueno. Así la situación. Pues es pues nada más lo que dijimos, esperar que no sea un partido tan pinche. Ya he dicho de otra manera, que no sea tan pinche como el de Dorados, ¿no? Sí, por favor. Bueno, cambiando de tema, pasaron, decías, ¿no? En el intro, algunas cosas extra cancha en esta semana. ¿Por dónde empezamos? ¿Te quieres ir como en orden cronológico? Pues anduve desconectado en la semana, compadre. ¿Sí? Bueno, no sé qué fue lo primero. ¿Qué fue primero? Por ahí salió en una columna que había en el francotirador de récord, que por ahí Necaxa era un volcán, lo decían, lo cabeceaban así, que había disparidades ahí entre Memo Vázquez y Mario Hernández Lash, que no se hablaban. Ay, no se hablan. Pues no tienen que ser los mejores amigos, ¿no? Chinga, pues así como que, no, pues super nota, ¿eh? Que ya después iban a dar noticias de ver qué pasaba. Así, ay, por favor. Vendiendo humo se llama eso. Ahora, exactamente. Alex nos lo llegó a decir, ¿no? Muchas veces esos trascendidos o esas notas eran, pues, la necesidad de hacer una nota, ¿no? Entonces, pues, no sé. Digo, Lash y Memo Vázquez, más allá de su relación laboral, no tienen por qué ser amigos. No. Pues, y es como tú, o sea, pues aquí viene uno contigo y ya. Exacto. Yo vengo a trabajar, no vengo a ser amigos, como diría Talía, ¿verdad? Exacto. Entonces, ni Memo Vázquez tiene que ser amigo de, no, de Mario Hernández Lash, ni Mario Hernández Lash tiene que ser amigo de Memo Vázquez. Ahora, Ya si hay una buena relación, una mala relación, si se hablan bonito, si se hablan feo, pues no lo sé. O sea, la neta, pues solo quien está ahí. No, no he tenido la dicha y la fortuna de estar visitando Casa Club y A de lo mejor el meterme. francotirador está ahí, A compañero. lo mejor ahí el francotirador tenga alguna fuente, pero a mí por ahí Cromo, a quien le mando saludos, me preguntaba, bueno, ¿quién crees que se vaya a ir? ¿Si van a correr a Memo? Yo les digo, lo que ha pasado con todos los técnicos es que se terminan los contratos. Como les ha ido bien, algunos, los que han terminado el contrato, es porque les ha ido bien, ¿no? Y de repente, pues, ya cuando quieres renovar contrato y quieres cobrar un poquito más, es cuando se empiezan a complicar las cosas, ¿no? Sí, luego quieres ver, hay los técnicos, perdón que te interrumpa, hay los técnicos que cumplen sus objetivos y no les renuevan, y hay técnicos, saludos a Cromo por cierto, y hay técnicos a los que les dicen, ay, pues vamos a ver si renovamos, y dicen, no cumpliste los objetivos y no les renuevan, saludos a Cromo otra vez. Sí, en ese sentido, pues Memo Vázquez, yo creo que ahorita, en este momento, no hay motivo para cual correrlo. En otros tiempos no es como que no haya pasado, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Desde Omar Arellano. Bueno, pero creo que no es el. No, ahorita no creo que esté en ese sentido. O sea, no se percibe eso en el ambiente. Hasta donde a mí me llega, ¿no? Entonces yo no creo que haya ese movimiento. Porque incluso yo lo que le decía a Cromo, insisto, es que yo creo que saldría incluso más caro correrlo ahorita que si lo dejas terminar su contrato, porque además va bien el equipo. ¿Tú sabes hasta cuándo es el contrato de nuevo? Pues creo que firmó por un año, ¿no? O sea, creo que se Este termina torneo, nada este más. torneo. Mira, vaya, creo yo que, vaya, terminando este torneo, no sé si Memo Vázquez vaya a empezar el siguiente. Y no digo por sus resultados, sino porque en algunos lapsos de la temporada como que él ha mostrado un dejo de inconformidad o de... En algún momento incluso lo pensábamos así, lo platicaba yo con Adrián Genis en Aguascalientes, como que le vale madres, ¿no? Entonces, en ese sentido, no sé si Memo Vázquez quiera renovar. Hasta ahora lo que ha hecho en lo deportivo con el equipo, pues sí sería para que la directiva pensara en renovarlo. Tampoco soy de la directiva ni sé cómo piensan ellos, pero yo pensaría que sí debieran renovarlo, pero no sé si él quiera. Entonces, no sé si él vaya a seguir. Pero correrlo ahora sí sería un escándalo. ¿Te imaginas? Ay, se peleó con Mario Hernández Lash. Así recordabas lo de Arellano, ¿no? ¿Te imaginas correr a Memo Vázquez ahora que el equipo está en cuarto lugar general? Y después de que el torneo pasado con él se tuvo la mejor cosecha de puntos desde el regreso, pues sí sería para un escándalo, ¿no? Sí, sobre todo porque pues sí, o sea, sí está haciendo cosas interesantes con el material que le ha llegado, ¿no? Con lo que le han llevado. Que por ahí a lo mejor puedes entender que pudiera haber ciertas disparidades. Lo que decías, de repente sí dio señales de eso, pero de eso a que ahorita en ese momento algo pase, no lo creo. O sea, la verdad es que sí lo veo muy complicado. Y yo veo más que es, al final de cuentas, lo que está logrando récord es que estemos hablando de ellos cuando no, o sea, no habían ni firmado, ni dicen, ni aseveran nada en realidad, solamente es como un rumor y así lo presenta y así lo deberíamos tomar. No sé por qué nos alebrestamos tanto. Y ya, ¿no? Eso por una parte. Luego se anuncia la llegada de la nueva aplicación de Necaxa, una app que tú puedes bajar ahí para ambos sistemas, tanto Android como en Apple, bueno, en Mac Store, no sé qué sea. Yo soy Android, gracias. Para los iPhones, ¿no? Y pues ya lo estuve probando, llegan las notificaciones, está chido. Te llega la alineación o sea, quiénes están convocados para este partido, quiénes son los que van de alineación, la banca, etcétera, ¿no? Y tiene pues ahí una ondita tipo un caliente, ¿no? Una simulación ahí de apuestas, donde puedes ir ahí ganando dinero. Yo con el partido de Xolos, pues gané ahí unos pesitos que había perdido del partido contra Toluca. Entonces, pues está divertido. Y a la vez, pues tiene como que todo lo que tienen en la página a disposición lo tienes ahí en la app. Yo lo que sí he utilizado es como que los referentes de los últimos encuentros, ¿no? Del partido que sigue, los últimos referentes, los últimos 5 resultados, y algunas estadísticas por ahí que se te presentan. En fin, hay cosas que interesantes que ver, y pues también es importante, ¿no? Que Necaxa creo que llega tarde, o sea, ya desde cuándo lo hubieran hecho, pero pues bueno, al menos ahora ya está. Y a ver también para qué tanto nos puede servir, ¿no? Sí, es espectacular la app. ¿Qué app dices que es? No, mira, yo la verdad no la he visto. A lo mejor algunos van a decir que, ay, que yo, pero pues no la voy a descargar. Pero no porque no quiera descargarla, o no quiera tenerla, o no quiera ver qué tiene, ¿no? Sino porque sencillamente mi teléfono todo el tiempo está fregando que no tiene espacio, no puedo actualizar las apps que tengo, pues menos voy a poder instalar una nueva, ¿no? Entonces, pues, va. Ahora, algo, eso que decías así, onda, la onda de apuestas, alguien me mostró una captura que yo dije, ¿qué? ¿Cómo? El empate de Necaxa Toluca, Pontu, era, supuestamente tenía un disponibles, no sé, 100 pesos, ¿no? Por decirte, no sé, ajá, o 100 puntos. Y el momio del empate, alguien puso la captura, alguien que ganó, creo que fue José Enríquez, no sé quién, dice, el momio de empate es pon tu más 130, no me acuerdo bien, te estoy haciendo memoria, estoy inventando. Uh-huh. Y entonces, como está bueno, entonces ya tiene 2100 puntos, así de, no me checan las cuentas en comparación a cómo son los momios con caliente. A lo mejor estoy mal yo, no entendí cuántos tenía, pero bueno, habrá que ver, quizá en algún futuro cambie mi teléfono y quizá la pueda instalar, ¿no? Mientras no puedo opinar de ello. Guiño, guiño a los patreones, ¿no? Y para que se pongan guapos y que donde quiera pueda bajar la aplicación en un mejor teléfono. Oye, traigo un G3. un G3 todavía. Todavía le puedes sacar la antena, Ticket, no manches. Moto G3. Moto G3. Ya vamos en el Moto G6, por favor. Ticker contestando el teléfono, sacando la antena de su teléfono. Muy bien. Ay, es un tabique. Bueno, en realidad no es un tabique, pero pues ya es un G3 y pues ya van en el G6, los de Motorola. Ay. Motorola, ya estoy haciéndoles Motorola. Hello, Moto. A ver si me mandan algo, ¿no? Bueno, a ver si se ponen guapos. Total que, bueno, ahí usted chéquela y si le ve alguna algo importante que compartir, le descubre alguna función interesante, pues por ahí déjenos el comentario y a ver qué le pareció. Y lo último, pues se anunció ya para el día 30, me parece, de agosto, que el viernes, sí, que Jaime González Lobo ya no iba a formar parte de la directiva necaxista, una persona que pues ya tenía un buen rato, ¿no? Llegó con la nueva era de Necaxa con los Tinajero y pues ya dice adiós del equipo y del club y pues sayonara. Muchas gracias al señor Jaime González Lobo. Y pues éxito. Que creo que hizo un buen trabajo, ¿no? Incluso sí, el comunicado lo dice, él es parte primordial de esta llamada nueva era. Entonces, creo que, aparte del trato, yo no conocía al señor nunca en persona, pero el trato que te daba, incluso en redes sociales, pues siempre era de alguien accesible, ¿no? Ahora, al margen de eso, me llamó la atención el comunicado. A partir de esta fecha, el señor Jaime González Lobo deja de prestar sus servicios al club, ¿no? Y dice, la familia Tinajero agradece. ¡Ay! Eso yo dije, ¿cómo? O sea, ¿por qué dice así? Digo, tendría que decir Club Necaxa, ¿no? Digo, sí, la empresa, digamos, es de los Tinajero, pero es un documento oficial de tu club, un comunicado oficial. Pues pones Club Necaxa, ¿no? Me llamó la atención eso. Igual y no es importante, pero yo sí lo leí y dije, ¿qué? Sí, te hizo ruido. Sí, así como que, ¿qué trabajaba en tu casa o qué? ¿Era tu chofer o qué onda, no? Pues sí, digo, por ahí había quien decía que pues era el último de los que quedaban de la era del grupo de Memo Cantú. ¿Te acuerdas de Memo Cantú? Que pues era de los socios, y que deja botado todo para irse a Selección Mexicana. Sí, me acuerdo de Memo Cantú. La última vez que lo vi fue abriendo la cajuela de su coche para meter las playeras del campeón que no servían para nada. Y bueno, ¿No le sobra una? en esa etapa con Luis Torres Septién, Ajá. eran los dos eran los fuertes, pues en la última etapa de Necaxa en el ascenso, ellos son los que pues fabrican todo, ¿no? Y en particular la chamba de Jaime González Lobos fue el buscar a los patrocinadores y las alianzas comerciales que de repente Necaxa hizo, que pues bien que mal, no era fácil, ¿no? En ascenso buscar patrocinios es una tarea bastante complicada. Por ahí dicen que como jefe pues una persona muy seria y muy exigente. Pero sí, digo, el trato hacia afuera, hacia nosotros, los que no trabajábamos, al menos para él, siempre fue muy amable y muy de mucha atención. Me llamaba la atención en particular la actividad en Twitter, de que tú luego ponías cualquier cosa y ahí estaba Jaime González Lobo retuiteando o dando like. Entonces, A mí me invitó a la última feria de San Marcos, compadre. sí, o sea, es como que muy atento en redes y sabe manejar su negocio y esta cuestión de las relaciones públicas. Entonces, pues creo que es de esos que sí tienen que estar ahí de nuevo voy a la cuestión de la historia, pero sí, su chamba sí es importante de lo que hicieron los tinajeros, como pues uno de los operativos de la etapa tinajero, en regresar al equipo a primera división, el sostenerlo y de generar eso de los números. Los números negros, ¿no? O sea, el regresar a que Necaxa sea una empresa rentable, pues también tiene que ver mucho con su labor y eso hay que agradecérselo también. Ahora, la cuestión de que sea así con el torneo en marcha, pues te da a pensar dos cosas. Una, que a él le surgió otra oportunidad y se hace a un lado o va tras ella. Y dos, que pasó algo ahí entre él y los tinajeros, entre él y alguien más, y se rompe la relación, ¿no? Porque, vaya, lo mismo que decíamos de los técnicos. Puede ser que, ay, terminó tu contrato, pues no lo renovamos, punto, ¿no? Pero el que se dé así a medio torneo, o a él le salió otra oportunidad de trabajo, quiere dedicarse a otra cosa o lo que sea, o ahí hubo algo que no sabemos, que no nos dicen y que no nos van a decir, que quizá tampoco No tendrían por tienen qué por qué, decirnos, exactamente, ¿no? No pero tienen, lo que hemos dicho, no tienen por qué rendirnos cuentas. sí, ya como que solamente el tiempo lo sabrá, habrá que seguir la pista y estar al pendiente, y pues nada, o sea que por lo menos, al menos de lo que dejó acá, me parece que tiene que ser como reconocido, con buena labor, y espero que no terminemos extrañándolo después. Ojalá que, porque no se anuncia tampoco a alguien en particular que se haga cargo de esto. Y neta, o sea que era de los, o sea, es un funcionario importante dentro de Necaxa. Entonces no es como cosa menor. Ojalá que Necaxa pueda reestructurarse bien, que no se resienta pues esta salida, porque sí eso era una pieza importante. Ahora, ya dijiste, tú mencionaste todo esto. Ya nada más para no dejar. ¿Tú qué crees que pasó? ¿Lo uno o lo dos? No sé, por ahí me huele a que es una combinación de las dos cosas, porque o sea, si tienes una buena oportunidad, pero tu ambiente es lo suficientemente chido, pues igual y no la tomas, ¿no? Digo. No lo sé, no tengo datos para aseverar una cosa o la otra, pero pues lo único que sé es que fue por como que de su propia, que no lo corrieron ni nada, sino que fue voluntad del mismo González Lobo. Entonces, Ok, pues, saludos. eso que dices, si tienes una oportunidad, pero estás bien en donde estás, eso sí es cierto, fíjate. A mí me pasó cuando cierto jefe de prensa que duró 6 meses, bueno, ya sabes tú la historia, ¿no? Bueno, ok, ya, Bueno, así lo dejo. Pero sí, es cierto. Porque era una oportunidad, pero dije, no, pues, ¿qué te pasa acá? Acá estoy bien, ahí con, bueno, pues lo voy a decir así, con Don Paco Maxwini y con Don Capo Arturo González, ¿no? Ajá. Así es. Saludos a ellos, por cierto. Saludos a Paco. Al otro no. Y Arturo. Yo sí me fui. Bueno, esa es otra historia, ya luego les contamos. Okay. Yo, ya, luego te platico. Bueno. ¿Tú sí eres como Alfredo Moreno? Okay. Yo soy como Alfredo Moreno. Pues bueno, mira, aquí estamos, ¿no? Arriba somos y en el camino andamos. Pues ya, eso creo que es lo que pinta para esta semana. Ya, ¿qué viene? El partido entonces de Copa el martes, después viene fecha FIFA, no hay actividad de liga el próximo fin de semana, y ya después nos escucharemos entonces para platicar de lo que venga el partido contra Rayados y el reto que eso significa. No sé si hay alguna actividad en cuanto a Necaxa para el fin de semana de la fecha FIFA. Por lo pronto sabemos que sí hay un par de convocados, ¿no? Que tanto Hugo González por la selección mexicana como Claudio Baeza por la selección chilena fueron convocados para esta fecha FIFA, y eso también hay que mencionarlo, y es importante, ¿no? A lo mejor hay un amistoso contra el Atlas o algo así, porque te diría el clásico amistoso contra Mineros, pero el ascenso MX no se detiene en la fecha FIFA, entonces a lo mejor jugamos contra el Atlas un partido de fútbol americano o algo por el estilo. Pues no lo sé, habrá que estar al pendiente, por ahí así ya que nos enteraremos, ¿no? En PR. Sí, y pues la semana que entra este es el episodio, no dije qué episodio, este es el 8, ¿no? El 8. Entonces, el episodio 9 va a durar como 17 minutos. Así que déjanos mucho amor y muchos comentarios. Sí, porque ¿de qué fregados vamos a hablar? Es más, yo te diría que los comentarios del episodio anterior los leamos la próxima semana, porque también ya este episodio se nos estará haciendo un poco extenso. Claro, te pusiste a hablar media hora del Celaya, compadre. Sí, cierto, ¿verdad? Ah, qué caray. Creo que ahí perdimos a 7 de los 9 escuchas que tenemos. Ah, qué caray. Bueno. Y tú, que nos estás escuchando, eres uno de los 2 que quedó. Muchas gracias. Muchas gracias. Te mandamos un beso y todo nuestro amor. Sí, ahí escríbenos. Yo sí me quedé para escuchar el baile de la vaca loca. ¿Cómo era? No, eso es para patrones. El síndrome. Ok, no. Okay. Si es para patrones, los patrones nos escuchan, sí. Ya saben de qué estamos hablando, los patrones. Y los que no, pues, ¿qué esperan? Para ir a patreon.com/pasionrojiblanca y registrarse como es debido, como ya lo hizo usted en la app de Necaxa, también se puede registrar en Patreon y ponerle ahí la cantidad que usted guste donar a partir de un dolarito al mes, lo que usted guste. Oye, que aparte, este es el primer episodio de NPR que tiene algo exclusivo para Patreones, ¿o me equivoco? Sí, de hecho ya les mencionamos, hay un detallito que espero les haya gustado tanto como a mí. Yo me divertí mucho, pero bueno, No, bueno, lo peor es que te digo, esto tengo que grabarlo. Exactamente. Y bueno, es que quienes no lo sepan, además los patrones, además de que reciben el podcast con anticipación a la fecha de publicación, cuando hacíamos el podcast PR, teníamos, digamos, 2 versiones de cada programa, ¿no? Ahí el reconocimiento es para Mordoqueras, que es el encargado de la producción, es decir, de toda la edición. Ya saben, bueno, es muy diferente este programa al podcast PR, porque pues, allá había fondos, cortinillas, muchas cosas. Aquí no, porque Spotify no nos deja poner nada, pero bueno. Cada episodio teníamos, como dije, 2 versiones, y en una de ellas era para patrones. Siempre tenían algún chascarrillo al principio de la grabación, como han escuchado al principio en algunos de estos episodios de NPR, pero había veces que el contenido Patreon nos poníamos a hablar de diferentes temas. Había veces que no tenía nada que ver con fútbol, sí, pero nos poníamos a hablar y nos quedábamos 10, 15, 20, 30 minutos hablando de algún tema en específico o de temas varios, y ese era el contenido exclusivo de Patreones, ¿no? Así es. Sí, sí, sí. Que vamos a irlo retomando de a poquito también, porque apenas estamos como retomando el ritmo, pero ya al menos en este episodio ya hubo algo ahí, un detallito para ellos, y espero que sí, vaya creciendo conforme avancen las semanas. Incluso la próxima semana se presta para que sea un episodio muy especial para Patreones, como no hay mucha actividad, podremos soltarnos un rato platicando de anécdotas y cosas así que a los Patreones les pueda, pueda agradar. La versión normal va a durar 17 minutos, como dije, ajá, y la de Patreones a lo mejor sí dura la hora y cacho, medio hora 45, sí, no sabemos, sí, hora y cacho. Si se nos, como dijiste alguna vez, si se nos calienta el hocico, pues sí, retomamos aquellos tiempos de programas de casi 3 horas, ¿no? Exacto, entonces pues ojalá, miren, les estamos avisando para que de una vez vayan y se registren en patreon.com/pasionrojiblanca. El registro es muy sencillo, muy básico, nada más pone ahí su tarjetita, una tarjeta que le sirva acá para que le puedan hacer el cargo. Y ya, con eso, si aparece en nuestra lista de Patreones para la edición de la próxima semana, seguramente podrá disfrutar en su correo del contenido exclusivo para Patreones. Entonces, ahí está la invitación para que se actualicen y se una a esta lista. Y que la pase muy bien con nosotros también. Pues sí, desde un Benito al mes, decían, ¿no? Desde un ahora, Benito. Si le quieren poner un Benito de los nuevos, perfecto. De los nuevos, y ahora, pues también de los del. También ya van a cambiar el de 200, ¿verdad? Ya la Sor Juana, adiós, Sor Juanita. También, adiós, Sor Juana. Babalú. Ahora Miguel Hidalgo vale 100 y Morelos va a valer 100 para que sean 200 entre los dos, ¿no? Yo no sé cómo tasan eso de los figuras patrias, pero bueno. Pues ya, sí, yo ya, creo que... Es que ya porque ya se los ponen en billete compartido, ya no tienen un billete para ellos solos. Ya no caben. Es la 4T, hay que ser Bueno, ya no nos metamos en problemas. Tenemos otros datos, compadre. Yo sí tengo otros datos. Ya, mejor vámonos ahora. Déjeme sus redes, por favor, señor Don Taker. En Twitter... @GerardoTaker, ya saben, Gerardo Taker con K, y nada más. Ok, a mí me encuentran en @MurdochEras con K y H intermedia, ya saben, y en Twitter, en Instagram, por ahí en Smule, y también le encargo que se dé su vuelta por Facebook en Murdoch Eras Cartoons, le dé su like, y esté al pendiente también, por supuesto, de todas las redes sociales de Pasión Rojiblanca, que es @PasiónRojiblanca o /PasiónRojiblanca, sin la última A, porque... Es que no alcanzó el presupuesto. No alcanzó el presupuesto. Pues ya, vámonos, ¿no? Y les debemos los recordarle comentarios. Sí, la siguiente semana leemos los comentarios de Twitter, y si alguien escribe en YouTube, pues también... Pero recordarles, en Twitter, pues el hashtag es PodcastNPR. PodcastNPR, ahí. Y creo que ya, ¿no? Y pues ya, ajá. Y acuérdense que estamos en Spotify, aunque ya lo dijimos hace rato. Igual es, en Spotify, pues buscan Pasión Rojiblanca o buscan Necaxa, se van al apartado de podcast y ahí sale. Ahí. O pueden poner bit.ly/PodcastNPR y entran directo. Ah, mira, ese también es bit.ly con L-Y, ¿no? L-Y, sí. Ajá, ok. Diagonal, NP, diagonal, podcast, NPR. Ay, estoy aquí mal informando a la gente. Bueno, ahí está. Para que usted esté al pendiente en Spotify, en YouTube, en el sitio, en pasionrojiblanca.com.mx o en donde sea, en todas partes. Oye, rápidamente. Se nos pasó el rayo mayor. Esta semana hubo videos, bueno, atajadas de Josgard Gutiérrez, Hugo Pineda, que estúpidamente entre Baldo y yo pusimos Pedro Pineda. Pero era Hugo. Entre los dos, o sea, fue culpa compartida. Sí. Rubén Ruiz Díaz y Marcelo Barovero. Avanzaron Marcelo Barovero y Josgard Gutiérrez, si no mal recuerdo. Estoy casi seguro que sí. Y esta semana, el martes, ya estará, cuando escuchen esto, ya estará el grupo 7 disponible. En ese hay atajadas de, ábrete, Sésamo, hay atajadas de Marcelo Barovero, de Hugo González, de Adolfo Ríos y de Alexandro el Monstruo Álvarez. Yo, hace un momento, Valdo Flores me dijo quiénes venían. Yo ya tengo mi gallo, él ya se lo hice saber así, pero bueno, ya lo sabrán al momento que vean el video. Y por favor, voten y compartan, ¿no? Sí, por favor, ahí dense vuelta. Además está divertido, está chidito. Recordar viejos momentos y algunos no tan viejos. Lo importante es que se divierta y le ponga ahí su voto al que más le guste. En nuestros corazones todos son ganadores. Pero bueno. Ya vamos. ¿Todos? Ya vámonos. Ya vamos. Vamos a dejar de decir babosadas por esta semana. Eso fue el episodio número... ¿Qué te ríes, compadre? Si lo dije en serio. Ok, decía. Esto fue el episodio número 8 de NPR. Ya saben, www.pasionrojiblanca.com.mx. Yo soy Gerardo Teijer. Conmigo estuvo mi compañero y amigo, don Salvador Murdoqueras. Vámonos, compadre. Vámonos. Vámonos. Bye. Bye.